Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde luego no quisiera parecer pichicato ni cuentachiles, pero al ver que un presidente puede elevar en 4,000 millones sobre lo que marca la ley la liquidación a un grupo de trabajadores con el puro poder de su firma, me pregunto si no le habremos dado facultades excesivas a ese presidente. Desde luego entiendo la urgencia que hay de que los liquidados acepten la oferta y firmen antes de que se hagan olas. Sin embargo, de cualquier modo, digo, para mi humilde modo de pensar, 4,000 millones por encima de los 16,000 millones que por ley les corresponderían, pues digo, como que se me hace mucho, ¿no? ¿A usted no? Tal vez el hecho de ser hijo de un trabajador ferrocarrilero que de seguro jamás pudo ver 1,000 pesos juntos porque ya los debía, me acostumbró a pensar así. Yo creo que les pasa a muchos mexicanos, no solo a mí. Pensamos chiquito. ¿Cuántos son 4,000 millones de pesos? Digo, si los pusiéramos uno sobre otro, ¿hasta dónde llegaría la torresota? Digo, ¿cómo se verán? Cuando veo ese tipo de generosidad, me acuerdo del cuento aquel del cuate que comía y comía y comía tacos, aparentemente sin llenadera. ¿Cuántos te empujas cuando te la disparan? Le preguntó un amigo. No, pues como 25 o 30, contestó el dragón. Y cuando tú pagas, no me he calado, contestó rápidamente el dragón, pidiendo dos más de nana para más señas. Así me pasa a mí cuando escucho que si los 1,000 millones para acá y los 10,000 millones para allá, y cuando me entero que el presidente se pone gitano, como dicen en mi humilde pueblo, y que les ofrece 2 años y medio de indemnización a cada uno de los electricistas, supongo que como bono de productividad, ¿no? Pienso que caray, qué rico hubiéramos comido cuando yo era niño, si así se hubiera puesto guapo el presidente con los ferrocarrileros. Pero nunca me tocó la suerte de que extinguieran a mi papá, como ahora se dice. De cualquier modo, les decía, nadie me quita de la cabeza que por esa manera de pensar a lo grande, luego se nos pelan con todo y partida secreta, según contaba el otro día don Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa de Valores. Yo preferiría que pensaran en chiquito, que pelaran tamaños ojotes cuando eran de cantidades tan grandes y que no las manejaran como si fueran cacahuates, digo, porque además son cacahuates ajenos, ¿no? Que le hicieran como aquel presidente que tuvimos llamado don Mariano Arista, el de la Puerta Mariana de Palacio, que según es fama, pero no me consta, nomás en saliendito de Palacio, luego de terminar su periodo, cruzó el Zócalo y se metió al Nacional Monte de Piedad para empeñar su reloj porque ya le andaba de hambre. Y yo creo que se le antojaron unos tacos como ahorita a mí. ¿Hasta cuánto puede firmar un presidente? ¿Cuál es su límite? Me refiero, claro, al límite legal. 20,000 millones nos va a costar la indemnización y caray, eso ahorita mismo, hombre, cuando andamos tan gastados por las elecciones y los útiles escolares. Pero dicen que nos hubiera salido más caro el caldo que las albóndigas. Yo no sé, pero a mí de todos modos se me hace mucho. ¿Será porque nunca he manejado dinero ajeno? Yo creo que por eso es. Hoy puede ser un gran día y mañana también.